Tomalatierra.org recibe una media de 50 visitas diarias y el programa ha llegado a tener más de 700 descargas online. En la web podéis encontrar todos los programas y sus secciones, además de noticias, un calendario de convocatorias y enlaces a multitud de luchas en defensa de la Tierra.